blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno a los miembros de este honorable podcast, o por lo menos los que están presentes, después de una gran batalla donde solo pudo haber uno. Regresa el mismísimo Master Podcaster desde los Highlands. Bienvenidos a este, el único podcast en el cual le damos lugar también a esas minorías que son discriminadas y que hacen marchas y que escucharán más adelante, los fans de Star Wars. ¡Papá! Ay, sí. Aquí frente a mí tengo al mismísimo representante de una galaxia muy, muy lejana, el mismísimo Wookiee. Y en esta ocasión no se encuentra con... Se darán cuenta, nadie me ha interrumpido hasta el momento. Oye, espera, es que... Ah, no, ¿verdad? Nadie, o sea, mi carnalito Zico no se encuentra. Creo que ahora la correa estuvo un poco corta. No, anda en compromisos personales. Está viendo Iron Fist. Está viendo el origen secreto de la amistad entre Winter Soldier y Captain America. Pero salimos ganando porque tenemos el honor que nos acompañen en esta ocasión. Esto, mis nacos, es para que se den cuenta. Si fueran Patreons, tendrían el privilegio de venir a sentarse con nosotros, nacos. Ajá. Y que no salieran tan agredidos. Para que vean que sí hay congruencia. O sea, yo soy una terrible persona disfrazado de mala persona. Pero no me creen. En fin, nos acompaña Edith Sánchez. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Ajá. No, al contrario, muchas gracias por venir desde Estrangia hasta acá, un largo peregrinar. Y nos dice, trae todo, así no me va a dejar mentir. ¿Y el estandarte de la Virgen de Guadalupe, por qué? Sí, también. Las veladoras, eso es lo difícil. Y ya saben, nuestro canalito Clarky, que se encuentra repartiéndoselo a lo largo y ancho de esta República Mexicana. Nuestros productores asociados, Federico Rosas y Rodrigo Díaz. Uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. Y nos acompaña el espíritu, el buen Juan. Exactamente, desde el Hall of Justice. Bueno, rápidamente para empezar, que eso sucede. No, eso no me gustó. Sí, previamente. Previamente, exactamente. Mientras tanto, no, eso es para más adelante. Se estrenó el viernes pasado, porque cuando ustedes Patreons no, porque gente de buen gusto ya lo tiene eso desde el lunes. El viernes pasado se estrenó la serie de Netflix, la que faltaba por estrenarse, que es el origen secreto de la amistad entre Winter Soldier y Captain America. ¿Te refieres al mismísimo Fist of Iron? Sí, al Iron Fisting. Esa cosa. Marvel's Iron Fisting. Ajá. Está, obviamente, me llama la atención y me parece muy inteligente la manera en que libera esta serie es Netflix, que es en puente, porque ayer fue Día de San Patricio, ¿no? Bueno, el viernes fue Día de San Patricio, que nadie trabaja en Estados Unidos. Bueno, dicen que van a trabajar, pero en realidad van por la chela. Verde. Exactamente. Y obviamente esto se presta para reportarse enfermos y bla, bla, bla, todo el rollo. Y sueltan toda la serie en Netflix, como deben ser las series en Netflix. Que siempre lo hacen, recordemos que en otras series de Marvel, inclusive en la de House of Cards, lo sacaban en el día de Martin Luther King. Exactamente, entonces me agrada porque como lo dijimos la vez pasada, no tienen vida. Se avientan todo, en un día, se avientan toda la serie. No, nosotros apenas vamos en el segundo episodio, sí tenemos un poquito más vida. Ajá. Pero, también si fueran Patreons, estarían viendo esto en el Behind the Mix a tiempo, ajá. Con dos episodios que puedan ver, van a mandar a mingar a su chadre a Marjorie Liu y su estúpida propuesta de yo quiero que mi personaje sea oriental. Si con esos dos primeros episodios no entienden por qué Daniel Rand no puede ser oriental, neta, despídanse de su muñeca inflable, despídanse del sótano de sus papás y péguense un tiro. Así de rápido. Ajá. Porque ahí es donde explican realmente el origen. Es un muy buen origen. Son dos episodios que honestamente te enganchan rápido. Tienes sus detalles Netflix Marvel, como siempre, que al final del día voy a terminar diciendo, cuando termine de ver las series, le sobraron dos episodios. No es porque sea mala, como Jessica Jones, que sí que le sobró media serie esta madre. No me agredas, bajes el cuchillo, Edith. Ajá. Pero tiene, para sentar precedentes de el por qué piensa de cierta manera el personaje, recurre mucho a los flashbacks. Sin llegar, o más bien muy diferente a lo que lo manejan en Arrow. Un detalle que también algunos han criticado, la prensa, que saben que les encanta incluso criticar películas basadas en los trailers, que de repente se quejan de que el pacing o el ritmo es un poco lento, pero también plantea el manejo del personaje. Es alguien que llega de literalmente desde otro plano de la existencia, de tierras lejanas de Dios. Y pues cuando llegas a tu tierra y quieres recuperar lo que conociste porque tienes más de 15 años de ausencia, pues ¿a poco crees que en los primeros 3 minutos vas a recuperar el imperio y todo? No, tienes que pasar por un proceso de casi como duelo, de aceptación de esta nueva realidad. Entonces te lo están mostrando de una manera tranquila y te están dando algo que se llama setting. Bruce Wayne se vio más hábil. Le porque dejó tenía todo Nolan de director. No, ay, sí, no, aparte le dejó todo a Alfred. Pero, y no tuvo que tener broncas de que ¡ay, mi compañía! Bueno, que tuvo que empezar a comprar así. Que curiosamente en los cómics se la revirtieron un poco y fue el ranzazo, por decirlo de alguna manera, con Snyder en su última revisión. Eso en no el existe. Year Zero. Eso no existió. Y en Robert lo hacen muy bien. Sí. Ya lo arreglamos por 20ava vez. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, no es la primera vez que Bruce Wayne se queda sin Ana. Otra de las series que está muy, muy chida y que esta es una muy buena noticia, estarás de acuerdo con nosotros, renovaron para segunda temporada Legion. Ajá. No, así puede ser ruido, se vale. Ajá. Porque estábamos comentando precisamente con Edith la importancia de los 8, de que sean series muy cortas de Legion. Sí, pues básicamente, o sea, te ahorras relleno. Te ahorras, o sea, las románticas e intrascendentes aventuras de Alex y Maggie. Dilo. Y es la verdad, porque el problema básicamente que tenemos ahorita con Flash y un poco con Arrow y con Supergirl más es que estamos. Bueno, no voy a entrar en ese problema porque no hay historia, no va para ningún lado. Wey. Pero es extremadamente divertida, sigo defendiendo a todos sus personajes y como que ya agarraron mucho el ritmo de que ya saben que la serie se basa en la interacción. Solo quiere vivir. Sí. Exactamente, básicamente viven un día a la vez, punto. Okay. Sobre todo una serie como Legion, lo que tenemos es que te tienes que enfocar mucho en la trama que tiene, sobre todo por la forma en que está narrada. O sea, la narración, la estructura, la edición, la dirección de cada capítulo está muy, muy, muy bien hecha y pensada justo para que no te distraigas. O sea, tienes que enfocarte, pues sí, en lo que estás contando, porque en cuanto te desvíes de eso, pues vas a perder básicamente a todo tu público, porque se les va a hacer o muy complicado o muy aburrido. Fíjate que era algo que nosotros estábamos comentando, que esta es una, al igual que Preacher, es una serie inteligente para gente inteligente. Ajá. Sí, les estoy diciendo idiotas a todos los demás, exactamente. ¿No? ¿Cuándo? Yo no soy así, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes que eso no se me da a mí. La cosa es que, sí, Legion sí, digo, y le pasó a Zico, ¿no? Que se volteó 30 segundos por atender cuestiones personales, y es de que, ahí en la torre, what the fuck, ¿no? Lo que me gusta, y es algo que creo que no sé si estás de acuerdo, Edith, que lo comentabas también un poco, el problema es que como son las demás series de televisión, son 23 episodios, no puedes, y obviamente para no agotar villanos, no puedes, necesitas extender más bien la trama. Por ejemplo, ahorita Savitar ya en Flash, es así como que, pues ya no, güey, o sea, ya llevas 17 episodios, ya van a cantar y yo no veo que como que avance la trama de Savitar. En Arrow no, Arrow sí está tomando los dejos de la primera temporada. Así como que sí te voy a manejar bien el suspenso, sin embargo no te voy a sobreexplotar, y eso lo comentábamos en el Behind Before the Mix. Before the After, antes del Mix. Exactamente. Pero ahorita que mencionas eso, también tiene que ver, hablábamos de la capitulación y por eso son distintos manejos en las series. Pero también son las lecciones que aprenden, aunque en el caso del, llamémosle, del universo de Warner en televisión, del CW-verse, aunque tengan el mismo equipo de productores a la cabeza, hay lecciones que no han aprendido muy bien. En el caso de Flash, está cayendo en el, está dando el arrozazo, los personajes no aprenden, mientras que Arrow finalmente es de que, claro, ya nos hemos dado tantos trancazos que tenemos que avanzar por este lado el desarrollo de los personajes. En un guiño, y curiosamente voy a defender un poquito lo que decía esta Edith acerca de Legends of Tomorrow, me encantó, por ejemplo, en uno de los episodios, cuando quien te lo presenta es este Heatwave, y de repente, ¿en serio les tengo que dar la presentación a esto? Esto es desmadre. Sí, o sea, yo creo que eso es lo importante. Lo que pasa es que es algo que estábamos comentando y es algo muy curioso, es la diferencia entre los fans de los superhéroes por las series de televisión y los fans de los superhéroes, pues porque somos ñoños y leemos cómics, ¿no? Básicamente. Porque mientras estamos acostumbrados en los cómics a que se extiendan mucho estas tramas, y sabemos que eventualmente alguien se va a morir, la muerte no es eterna, que van a regresar, en televisión no. Y yo creo que, por ejemplo, hay una discusión que siempre tenemos, Edith y yo, en Twitter, entre que maten a Iris y que maten a Clarky. Si no saben quién es Clarky, no estamos hablando de nuestro canalito, estamos hablando de la protagonista de 100. Ajá. ¿Por qué? Porque son personajes. Digo, entiendo que a Clarky, por desgracia, no la van a poder matar, Team Octavia. No la van a poder matar nunca. Ella es Game of Thrones. Porque no es Game of Thrones. Exactamente. No, porque creo que es la protagonista. Básicamente. Pero si la quitaran a ella, no habría problemas y toda la Tierra viviría en paz. No, porque viene una ola de radiación, o sea, eso no lo provocó ella. No, yo estoy seguro que si la buscas, hizo alguna estupidez Clarky y ella lo hizo. Ajá. O por ejemplo, Iris Allen. Claro. Ajá, o sea, que es... De entrada, Candice Patton sí, como que de repente su actuación en ciertos episodios... Podría decir, deja mucho que desear. Pero eso es decir que tiene cierta capacidad histriónica en los episodios. Ajá. No tiene carisma. Eso es lo que pasa. No, muy gris, ¿no? El problema en general es que CW no sabe manejar las relaciones amorosas. ¿Cómo, o sea, no? Si le dedica medio programa a Supergirl a eso, nada no, más. No, tienen telenovelas haciendo como desde hace 10 años, más ¿no? Más o menos. No, pero es que no sabe cómo juntar dos personajes naturalmente y dejar que se desarrolle una... ¿Estás diciendo que son parejas antinaturales? Sí, son antinaturales. ¿Y la... es blanco y ella negra? Eso fue racista. Edith, esto no lo esperaba de ti. No, de cualquiera de nosotros sí, pero... Sí. No, y la única que tuvieron que sí se dio de manera natural, el famoso Olicity. Olicity. Por fortuna lo acabaron. No, y porque iba matando a la serie. Lo acabaron. No, bueno, sí, pero más bien como que fue lo mismo que pasó con Supergirl y Olsen. ¿Sí, no? ¿Y Jimmy? Jimmy, ajá. O sea, como que dijeron, podemos hacer esto otra vez un Olicity, o podemos terminarlo y seguir desarrollando nuestro personaje. Y ese fue un gran acierto que tuvo Supergirl al principio de esta segunda temporada. Pero también tiene que ver, en este caso en particular, con el hecho de que son cosas que quieres que vayan para allá, pero suenan mejor en concepto que en realización. También. Y aparte no puedes juntar un blanco y un negro. No, espérame. Por eso llegó Monel, Long Live the Legion. La mención obligada. Mención obligada. Oye, pero ya tenemos claramente menciones obligadas de la Legión y de Legión. No. Long Live the Legion. El otro es Just Legion, así, rápido. Y es el esquizofrénico ese. Ajá. Long Live the Esquizo. Sonó como albur, güey. Pero bueno, en fin, poesía urbana, mis niños. El punto de todo esto es que, perdón, yo creo que la inclusión... El problema es que si te ibas a darle gusto a la gente con cuestión de la relación de Supergirl con Olsen, esa nada más se dio una serie animada. Y creo que duró hasta que conoce a Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes. Se va al futuro y no regresa. Segunda mención obligada a la Legión, porque llevaba dos programas sin decir nada de ellos. Y no da para más. Es una relación que sabemos que eventualmente no da para más. ¿Por qué? Porque Supergirl muere en Crisis on Infinite Earth. Ajá. En la misma de Barry. Ajá. Esa donde Barry se pierde, que dice el periódico. Ajá, esa ahí muere. Que fíjate que es algo que me llama la atención. Arrow estaba planeada y ellos dijeron, nosotros tenemos 5 años, 5 temporadas, chido. Flash, en el momento que la hicieron, la tenían programada para 10 temporadas, porque empezó en 2014. El periódico está con fecha de 2024. Cámbiale quién escribió el artículo, eso es lo de menos. Él sigue desapareciendo en 2024, ¿eh? Entonces, a mí me suena que Flash es otro Smallville-sazo. No, más que 10 años yo creo que era para el revival. Si nos cancelan en la tercera, seguro sacamos otra versión en unos años. No sé, a mí sí. Yo creo que con el éxito de Arrow, de las 3 primeras temporadas de Arrow, dijeron, nada, Flash se aguanta. Y eso es algo que me llama poderosamente la atención. Y era algo que comentábamos, retomando un poquito lo que es Legion, ajá. Me llama la atención cómo todas las series de DC están acostumbrando o entrenando al público de cierta manera a que los superhéroes deben usar disfraz. Por ejemplo, llega Diana Drake, que es la nueva Black Canary, y automáticamente, ok, ya te vistes de negro, eres medio emo, ponquetona, darketona, ahora ponte la máscara nada más, ¿no? La peluca también se la da, ¿no? O sea, así, órale. Mientras que por el lado de Marvel no lo están haciendo. No estoy hablando de Netflix, estoy hablando de televisión. Por ejemplo, Legion, estamos hablando que, por ejemplo, el facsímil de esta niña, ¿cómo se llama? La novia que no es novia. Sid. Ajá, que es el facsímil de Rogue. Ajá. Que creo que es así, no les dieron permiso de usarla. Pero curiosamente tienen uniformes. Como sí. Las primeras generaciones de los X-Men, los uniformes cuando están en el asilo psiquiátrico, ajá, todos están con sus pants acá de característicos. Sí. Sí, no lo había yo visto de esa manera. Sí, los traen. Sí, sé que es el anaranjado con amarillo, ¿no? Es correcto. Ajá, eso está muy interesante. Que curiosamente ese era el primer traje de los Hellions. Anaranjado con amarillo. Pero también es por el tipo de serie. Ya no existe el miedo que hubo en su momento, por ejemplo, para que den el cingerzazo, ¿no? De que todos con leather, para que se vean bien rudos y que no, la gente no está preparada a usar disfraces. Marvel afortunadamente lo demostró, sobre todo en el cine. Ajá. Y ya puedes ver los trajes con buenas adaptaciones. Recordemos el Captain America de First Avenger fue como que lo que ayudó a esa transición. Exactamente. Y sin embargo, en televisión ya tenemos como que dos corrientes. El para público maduro, ajá, por decirlo de alguna manera, porque qué tan maduros podemos ser los que leemos cuantitos, bastante desde luego. Y el personaje de Legion, a final de cuentas, ¿cuál es el vestuario característico de Legion como personaje en los cómics? ¿Es una playerita negra? Una playera blanca y unos jeans. Y él no es superhéroe. Exactamente. Él no es nada. David Haller es... Y es todo. Y es todo. Qué profundo estuvo eso. No, es el problema. Y era lo que estábamos comentando. O sea, realmente nos dio mucho gusto que hayan renovado para una segunda temporada Legion. Porque es una serie que realmente, siempre lo hemos dicho, vale mucho la pena. Que le tienes que poner atención, le tienes que poner toda la atención. Que no puedes saltar en conjeturas, no puedes, porque como yo, te puedes equivocar, que siempre dije que era Mojo, y no, resultó que era de Shadow King. O sea, porque no traía un elemento de vestuario característico. Claro, sí, el gorrito de changuito de Remy, ¿no? Oye, pero podríamos catalogar Legion como el vértigo televisivo de Marvel, ¿no? En cierta medida. Bueno, sería ligeramente a Preacher. Aunque en cierta medida también tenemos el Netflix, que tal vez, no es que las series de Netflix, por más bien que estén, no lleguen al nivel de Legion. No, el... En trabajo de personaje y trabajo de guión, no trabajo de historia, claro. Yo creo que el guión en la serie de Netflix está muy bien hecho, porque realmente no ves incongruencias en los personajes. Jessica Jones es aparte, ¿verdad? Pero bueno. Es congruente. Sí, es idiota toda la serie. Sí, ella es idiota toda la serie. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? ¿No ves esos brincos? Como, por ejemplo, en The CW, que sí tiene esos pequeños errores. Sobre todo... Iris. Iris y Felicity, que ya está de idiota otra vez. Ajá. La están tratando de desarrollar, pero al final del día sigue siendo... Muy que no deben llena. Hacerlo. Que ese es el problema que tengo yo, por ejemplo, con Supergirl. Que yo considero que sigue siendo una de las mejores series de CW. El problema es que de repente se les olvida que es la serie de Supergirl. Ajá, qué chido que Alex terminó siendo lesbiana y que tiene su romance con Maggie Sawyer. Maggie Sawyer no es una sorpresa, Maggie Sawyer es un personaje que había sido desarrollado como personaje gay y realmente es un personaje de apoyo muy fuerte y muy importante para la familia Superman. Yo no concibo una unidad de crímenes especiales de Metrópolis sin Maggie Sawyer. Bueno, y Thorfinn. Ajá, ya Kirby. Dan el Terrible. Sí, que era Kirby. Pero convertir a un personaje que no era gay para que Maggie Sawyer tuviera entrada en National City, ahí se me hace como que muy, muy far-fetched. Es como el hacer a un personaje que 75, 80 años ha sido pelirrojo, de buenas primeras lo haces negro. Eso jamás ha pasado, ni ha pasado en dos ocasiones con dos distintos personajes que eran pelirrojos. Pero, Olsen, West. No, y el problema más que nada con Maggie Sawyer también es que estás contando la misma historia cinco veces en 20 capítulos, todos los capítulos. O sea, no estás variando, no hay crecimiento, no, ni siquiera hay momentos que digas, ¡ay, qué romántico! O sea, no, es lo mismo. Se ven, se abrazan, se quieren mucho. Ah, sí, por cierto, sigamos con la serie. Se besan, desaplaudimos, porque las dos son muy guapas, gracias. Eso. Nadie se queja de nosotros. Nadie se queja, o claro. No se queja. Pero ¿sabes qué? Hay un detalle que se les olvidó de Maggie Sawyer. Es policía. Ah, también. Ajá. O sea, y eso es algo que en realidad yo creo... Nunca ves su habilidad. No, que podrías complementar más la serie entre el Dio que ponerla ahí nada más de jumento de Alex, ¿no? Pero eso pasa con varios personajes. ¿Cuántas veces hemos visto a Barry como el CSI? ¿Cuántas veces hemos visto a Karen en realidad como periodista? No, en la tercera sí sale de CSI cuando están los cuerpos de Doctor Alchemy, cuando se pelan así como víbora, como la pícara víborita. Pero si te lo dice desde cuando se presenta el mismo, claro, yo soy un forense común y corriente y de repente, ¿no lo has visto tres ocasiones? A ver. Trataron de meterlo un poco con el personaje de Draco Malfoy. Él ha sido con más, Tom Felton. Sí. Ahí fue cuando dijeron, ah, ok, aquí está un poco la rivalidad y todo, pero ok, lo metemos a Tom Felton a nuestro equipo y ya se nos olvidó otra vez eso. Ahorita A ver, él hace las funciones de CSI. Pero ya no lo ves haciéndolo. Pero es que ya no necesita, es muy sencillo. ¿Ven cómo no le ponen atención a las series? Ajá. Lo hacen un flash. En la segunda temporada, cuando no creo si es al principio de la segunda. Sí, al principio de la segunda. Cuando están con todo el rollo de Edward Twain y Harrison Wells y bla bla bla. Cuando le pone el video que le dice, ah, por cierto, sí, yo maté a tu mamá y aquí está, esa es mi confesión. Por cierto, te heredo Star Labs y te heredo todo el varo. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué necesita? No, estoy de acuerdo, pues cómo amuebló su departamento, o sea, ¿cómo lo compró? ¿Cómo lo compró? Lo amuebló y, o sea, parece que vive ahí desde hace 20 años. Exactamente, ¿no? Pero a lo que voy es, Barry ya no necesita, es más, ya hasta el Hall of Justice lo armó. Ajá. Pues es que ese es mi punto, o sea, ya cuando Tom Felton, se me olvida su nombre de la serie, lo hace que Draco. Lo despidan, ya, ay, ya ahí debió haber dicho, sí, pues chido, ya me despido y pero yo ya entonces, estoy 100% como de Flash. Concuerdo. Es lo que debo hacer para salvar aire. Exacto, pero concuerdo, pero déjame de presentarlo como que solo soy un soy un médico forense regular. O sea, ya no es parte de su personaje, sí, ya no, es otra cosa. Es something else. Y someone else. No, es un día después, güey. Perdón. Los miércoles. No, pero fíjate que hay algo, y lo estábamos comentando, desde la presentación del mismo programa, se nota cómo han ido, lo que estabas comentando, Don, cómo ha ido dando el arrozazo de Flash. Por dos razones. Una, cuando... Es el mismo equipo creativo. De entrada. Pero era para que ya hubieran aprendido, ¿no? O a lo mejor es la tónica que quieren llevar. ¿Es el bloqueo de la tercera o cuarta temporada? Probablemente. Pero se dan cuenta, en la introducción de la primera temporada, o sea, se escucha muy, muy jovial Barry Allen. La segunda ya así como que, ups, ya la regué una vez. Y en este es... No doy... parezco paloma. No. Paso y la cago. Es que no le he regado en esta realidad nueva. Exactamente. No, es que el problema es que los escritores tienen una intención. O sea, sí entiendo que todas las... intros, hemos visto un poco el desarrollo de Barry Allen, y sí, tienen la intención de que se desarrolle, de que cambie, de que sea, pero eso es muy diferente a tener un plan concreto, o sea, un plan donde ya sepan qué van a hacer cada temporada, o sea, realmente parece que nada lo están sacando así como, pues, literal, por cada 10 episodios saben qué está pasando y de repente ya se mueven a lo que yo sea. Creo que sí, porque fíjate, de hecho hay dos introducciones para la tercera temporada. O sea, una es, ay, creé el Flashpoint, qué idiota soy. La segunda, soy más idiota porque me fui al futuro, o sea... Después de Navidad cambió la intro. Exactamente. O sea, como que tenían dos arcos para esta temporada. A ver, doña defensora de Legends of Tomorrow. Yo tengo una pregunta muy importante. Okay. ¿A qué se dedican los personajes de Legends of Tomorrow? A salvar el mundo. No, esos son los demás superhéroes. Oh, maldita sea. ¿A qué se dedican? Arreglar la realidad. A la línea temporal, sí, ¿no? Sí, sí, que ya deberían haber encarcelado a Barry Allen. Exactamente. ¿Cuál es la irregularidad temporal más grande que hay? Sí, Barry Allen. El Flashpoint, ¿no? Que lo sabe cuando entra a The Speed Force. Ajá. Que le dicen, o sea, a ver, chavo, por ti están todos los problemas de este mundo. Entonces, es como Clark en 100. Es lo mismo. Es que, por ejemplo, yo creo que voy a sacar aquí Teen Wolf, del cual... Soy muy fan. Se vale. Y de donde han sacado muchos de Flash, así que... Superman, de hecho. Superman salió de Team Wolf. No, también que era el novio de Red Arrow. Ajá. También salió de Team Wolf. Colton Hayes. Ajá. Pues, o sea, básicamente... Ah, sí, cierto. Básicamente, Team Wolf también son 22 episodios, 23. Pero lo que ellos dijeron es... Obviamente no podemos sostener una misma... trama por 22 episodios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos las temporadas en dos partes, parte A y parte B. La parte A tiene una trama muy diferente a la parte B, pero tienen el mismo objetivo de desarrollo del personaje, nada más que tienen diferentes villanos, por ejemplo. Entonces, y eso es lo que no han hecho en CW. O sea, básicamente todas las temporadas, excepto tratan de cambiar un poco, que es en la pausa de Navidad, que son dos meses, ¿no? Yo diría que en el punto del crossover es el corte de caja, por decirlo también, de alguna manera. Sí, en el episodio 8. Pero porque no, los demás son de relleno hasta Navidad, tal cual. Sí, exacto. Nada más es uno o dos, ¿no? Exacto, por eso mismo. Y ese es el problema, porque como que quieren seguir con la misma trama, pero cambiando un poquito las cosas, entre comillas. Pero realmente sigue siendo el mismo objetivo, se podría decir. Aquí y eso es lo que la hace muy larga y la hace con mucho relleno. Ya no solo un episodio de relleno, sino ahora son tramas de relleno dentro de los episodios mismos. Aquí lo intentaron un poco, porque en la primera y la segunda, después, en el de Navidad te enterabas quién era realmente el Robert Flash, quién era Zoom. Y ahora, en vez de enterarte quién era Savitar, bueno, quién es Alchem. Entonces como que quisieron darte a entender que él fue el primer gran villano, y ahora sí ya vamos sobre Savitar. Pero ya se alargó demasiado en quién es Savitar, y ya más que interesarte es como... Ya no te importa. Sí, no, ya no, o sea, ahí... Hasta se te olvida. No, y hasta pides a Gritz que maten a Iris. Sí, como yo, ah, sí. Todos los capítulos. Ya van a matar, eventualmente la matan. Yo exijo un recast. Fíjate. Oye, y un comentario express, también hablando de los manejos y de cómo de repente se han estado, por ejemplo, Flash se ha estado arrorizando. Supergirl es el nuevo Flash, es la que tiene el optimismo que tenía Flash en su primera temporada. Y llegó a tomar ese lugar, incluso en la escritura de los personajes. Sí. Porque tenía que compensar con eso la salida de la gran y muy extrañada Calista. Que nada más salió, que según eso iba a salir en más episodios, pero nada más salió en el primero para despedirse. Salen una foto ahí de oficina. En los primeros dos días, así que gracias, ya llegué, ya me voy. Vengo por mi cajita. Sí, se le extraña mucho. Porque de hecho, esa es como la gran diferencia que ha tenido ahora Supergirl temporada 1 a Supergirl temporada 2. Supergirl temporada 1 se dedicaba más a aprender la lección del día, tanto para ella misma como para siendo Supergirl, como Kara y como Supergirl. Era caricatura ochentera. Sí, como que bueno, ya yo al final, ¿no? Sí, sí, sí, con la lección. Así. Y ahora sí ha sido sobre las aventuras de Supergirl. No, Alex y Maggie. Bueno, y con mucho relleno de Alex Maggie y X o Y temporadas, porque también Jimmy Olsen con su... No, es con su Guardian, sino... Guardian sí es un personaje que ya existía, no era Jimmy Olsen, pero ya existía. Yo creo, ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que se vino muy, muy severamente en Supergirl con la salida de Calista Flockhart, que al tener a una actriz tan carismática como Calista, tan fuerte, con una personalidad tan fuerte como Calista... Y aparte, ¿cómo les defines? Que es lo primero que me encantó. Su personaje era parte de la estructura de la serie. Sí, exactamente. Ese es el problema. No, y aparte me encantó porque desde el primer episodio, Supergirl. Así que, ay, ¿por qué Supergirl? ¿Por qué no Superwoman? Así que, a ver, idiota. A ver, Femichaira, bájale tres rayitas, te voy a explicar algo, mi reina. Yo soy niña, ajá, bueno, ya soy grandecita, pero I'm a girl. Así, o sea, soy multimillonaria, soy poderosa. ¿Cuál es tu problema? O sea, como que Calista era la de la mujer realmente empoderada. Que volteaba y le decía a todo mundo, hombres y mujeres por igual, bájenle tres rayitas a sus dramas e intégrense. Ajá. Yo creo que esa, con Livewire, así como que intensale tres rayitas menos, mi reina, que es algo muy curioso y muy interesante que me gustaba a mí mucho de la primera temporada de Supergirl. Los villanos más importantes de Supergirl eran mujeres. Ajá. Quitando al Toyman, que es el papá de Wynn, ajá. La mayoría de los personajes interesantes que eran villanos, que eran la contraposición a Supergirl, eran mujeres. En esta desde ya su no. Tía. Desde su tía, ajá. En esta ya no. Sí, pero siguen siendo, ya metieron mucho más villanos y ya no dan una lección, que eso era lo importante, porque por ejemplo con Livewire, era un aprendiz de Calista que se salió de control, que ahora era lo que era Supergirl, pero, Kara, pero ya le iba como redireccionando a otro camino. Es que, fíjate, si te das cuenta... Exactamente. Si te das cuenta, lo que es Calista es una feminista. Sí. Ajá. Livewire es una femichaira. Sí. Ajá. ¡Guapa! Así. Rápido. Me encanta esa frase. Ayer, Va a pasar. Va a pasar, sí. No, la multa debería ser para el taxista, pero por ciego, por estar manejando sin lentes. Pero bueno, el punto de todo esto es que, a diferencia de eso, en la segunda temporada de Supergirl, ya estamos viendo... Yo pensé que, siendo la mamá de Luthor, uno de los personajes importantes, la misma Lina Luthor, ajá, yo pensé que iba a ir más por ese lado. Yo pensé que iba a como tomar ese papel y no. Y al final del día... No, a Lina Luthor la vemos como... Lamentablemente. Como la de Mad Max, Fury Road. ¿La rabiosa? No. Sí, así de que, ay, Beth, no tengo a quien hacerle un sándwich, necesito a alguien que me guíe. Ajá, algo así por el estilo. La vemos sin rumbo, o sea, en realidad está buscando constantemente la aprobación de quien sea, no nada más de la mamá. Creo que el problema es que no la vemos. O sea, yo pensé que iba a haber un desarrollo paralelo entre Supergirl y Lina Luthor. Ajá. ¿Y realmente que ha salido unos 4 episodios, 5? 5 a lo mucho y ha salido más de lo que debía y sin embargo no se ha explotado tanto como podía. Exactamente. Y es un gran personaje, es una gran actriz. Una gran actriz. Y yo creo que ella a lo mejor no puede llenar, porque es muy difícil llenar los zapatos de Calista Flockhart, pero el personaje podría haber llegado, porque ya media temporada, ya con el con las aventuras de Alex y Maggie y el papá extraño. Yo creo que de ahí salió las aventuras locas, porque no pudieron llenar el hueco. Es que no se atrevieron a hacer lo que hicieron la temporada pasada. Quisieron bajar la calidad, como fuera como un poco como Flash, como Arrow, o sea... Tengo una cuchara y sé cómo usarla, ¿ok? Ahí está el azúcar para que revuelvas el café. Básicamente. Sí, no ser, como digo, o sea, Supergirl temporada 1 era lecciones, era aprender, era enfrentar el status quo. O sea, sí tenía un objetivo. Ahora nada más son aventuras, que no está mal. No. El problema es cómo lo estás haciendo. O sea, no estás explotando bien a tus personajes. Ese capítulo que tú dijiste de Wing, por ejemplo... estuvo muy padre porque era un personaje que sí tenía que ser como de relleno, tenía que ser Cisco 2, pero sin embargo no lo fue, sí, porque no. Tiene una historia, tiene un desarrollo, y lo explotaron muy bien en ese capítulo y lamentablemente ya no lo volvimos a ver. Ese es el problema, se les olvida. El personaje, el que era como villano bueno en la primera temporada, que era el hombre este, ¿cómo se llamaba? Tu comentario es muy genérico, ¿crees que todos somos iguales? Max Lord. Sí. Max Lord. Segunda temporada, desapareció. O sea, no, usó sus poderes y a todos se nos olvidó. Ni siquiera, literal, dijeron, se fue a la playa, o sea... Nada. Lo que pasa es que si lo ponían, se volvía incongruente con lo que querían hacer con Maggie Sawyer, porque había romance entre Alex Danvers. Yo creo que el problema es que de una u otra manera... Pero hubiera sido más fuerte aún, porque... ¿Un triángulo amoroso? No, un triángulo amoroso, pero ver que realmente tal vez ella nunca estuvo interesada, sino que sí realmente era lo que ella dijo, o sea, El problema es que es lo que va a pasar al final de esta temporada, cuando Maggie Sawyer se vaya. Ahí va a regresar Max Valor y va a decir, ay no, que siempre se hizo de acá. Bueno, que poste para ambos lados, al final del día la que se divierte más es ella, pero en fin. O a lo mejor se fue a hacer su propia Liga de la Justicia con Juegos de Azar y Mujerzuelas. O a lo mejor se olvidó de la justicia. Y se fue nada más a hacer una liga. Exactamente. No, fue Flashpoint y fue lo que cambió todo. No. Afecta tanto porque estamos ya con cuenta de continuidad. Okay. Es que literal, se fue, pero con la nómina. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento el único podcast políticamente incorrecto como ustedes, estúpido planeta y ese maldito podcast. Nos vamos con el chat. Mi Common People. Y regresamos con el reverso tenebroso. Claro que sí. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people?

cada quien paga. ¿Quién invita a quién? Ya me perdí. ¿Por qué crees que tenemos Patreons? A ver, explícanos. Sí. Nosotros. Ajá. Pero bueno, uno de los motivos, independientemente del gusto de tenerla para molestarla en vivo, porque es muy entretenido molestarla en Twitter, pero no es el mismo ranteo, es que ustedes no están para saberlo, pero yo como siempre se los voy a contar. Edith es gran fan de Star Wars. Y Netflix corrió la voz de que iba a quitar de su programación Clone Wars. Obviamente, como todo buen ñoño responsable debe ser, todos lo hacemos, ya hablamos de las series de Marvel de Netflix, todo el mundo lo hace. Edith decidió que no se podía quedar sin ver Clone Wars. Ajá. Y se aventó. Si la siguen en Twitter, podrán ver que estuvo como 8 días, aunque ya la había visto toda. Ranteó 8 días de Clone Wars. No la había visto. Ok. Ajá, pero ella estaba ya haciendo su análisis. Obviamente, cuando las vio, que se las había. ¿Cuánto tiempo te aventaste toda la temporada? Creo que sí fue en 7 días. ¿Cuántas son? Como 150 episodios. Son 5 temporadas de 22, 23 episodios más 7. Ok. Ajá. Entonces, obviamente, al ver todo este ranteo, de repente ella dijo: ah, me voy a ir a un podcast donde haya juegos de azar y mujerzuelas y un poco de alcohol para hablar de Clone Wars porque nadie me pela. Entonces dije, ok, olvídate, tú quédate con el podcast, nosotros quedamos con los juegos de azar y las mujerzuelas. Aquí te entregamos micrófono, con permiso. Exactamente, y te quedas 2 horas, no, tienes 2 horas, no. Obviamente tenemos a uno de nuestros Warsis de cabecera, ajá, que es el mismísimo Wookie, que digo, se quejó amargamente en Twitter con Edith y dijo: al fin y al cabo yo ni quería hablar de Clone Wars con nadie. Son esa minoría oprimida que incluso hacen marchas y expos y cosas así. Aquí tienen su espacio, jóvenes. Exactamente. Ajá. Y al rato van a pedir igualdad de derecho al voto, derecho a hablar también de Harry Potter. Ay, mis niños malditos. Ay, mis niños malditos. A ella es a quien, cada vez que escuchen mis niños malditos, ajá, a ella es a quien me refiero. O sea, son indirectas, demasiado directas para ella, ¿ok? Y para el Wookiee, porque son franceses también de Harry Potter. Ellos son mis niños malditos, ¿ok? O my cursed child. Ok, children, my cursed children. Sí, porque luego ya saben. ¿Por qué no hacemos episodios en inglés, eh? No, sí los hacemos. Si son Patreons, ya saben, el episodio 400 está ahí disponible para los que viven en extranjera. Si yo tuviera un amigo que nada más hablara inglés, le enseñaría el episodio 400. Y también le diría que fuera Patreon. También, obviamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando, yo nunca he visto Clone Wars. Nunca la he visto, y es en serio. O sea, soy fan de Star... No soy fan. Me gusta Star Wars. He visto las 7 películas. La de Limpia Parabrisas, Robaplanos, esa no me interesa. Porque es una historia... Ya sé en qué acaba, ya sé qué sigue. Ajá, ya sé qué pasó antes. O sea, eventualmente la voy a ver. Soy ñoño, ajá, pero no es algo por lo que muera, a diferencia del episodio 7 o el episodio 8, ajá, que esas sí son así de que, güey, no, aquí se vale gritar y emocionarse, ¿eh? No somos como nosotros. Ah, por cierto, que viene el mariquete este de Francia, ¿verdad? El Sirvic, bueno, después hablamos de eso. Es que me acordé de los otros podcasts que vienen, como en otros podcasts, ya sabes que unos que viven en Narnia y con ondas así por el estilo, ¿no? Pero el punto de todo esto es que si yo nunca he visto Clone Wars, ¿por qué debo ver Clone Wars? Convénzanme de ver, no me convenzan, no, en realidad no lo voy a hacer, pero a alguien que le interese. No somos de la cienciología, tampoco. Debería, porque ya era religión y sus figuritas, ya, sus figuras de acción ya son deducibles de impuestos, ¿ok? ¿En qué periodo de tiempo inicia Clone Wars? ¿Cuál es la trascendencia de Clone Wars? ¿Por qué ha tenido tanto éxito Clone Wars? Agarren el micrófono. Como diría la hermosísima Jessica Chobot, ajá, no voy a decir el podcast porque necesitamos gente aquí, no en el de ella, y ya tiene suficiente. Discutan. En la película original, desde que le explico a Bigón a Luke, bueno, es que tu papá y yo peleamos en las guerras clónicas, o las Clone Wars. ¿Sí se lo dice en el episodio 4? Sí, cuando le entrega el sable láser. No. ¿O en una de las versiones de Lucas o la 4? Del 77, okay. Donde no era New Hope, nada más era Star Wars. Ajá. Y siempre era como, ¿qué diablos eran las Clone Wars? Suena muy chido. Llega a las precuelas, hay una gran batalla al final del episodio 2, hay una gran batalla al inicio del 3, y es todo lo que ves de la guerra, de la mítica guerra. Y fue como de, ¿y? Pero ves unas escenas bien chidas, cómo se divide la pantalla en escenas antirrománticas entre Amidala y Mannequin Skywalker. Entre el acoso, por favor, porque eso sí fue nada romántico. No, fue acoso de ella sobre él. Él era menor de edad. ¿Sí? No. Cougar. Ajá, Cougar. Ay, sí, doble moral. Digamos que sí fue una película con mucha duda de doble moral. No sé. Muy, muy gacho. Ella tenía que ir a la cárcel. Sí. No, porque abusó de su poder diplomático. Ah, ¿verdad? Radicaba influencias aparte. Aparte, sí, sí, sí. Ajá. Ya ven por qué es malo a dar. Okay. Bueno, aparte, la caricatura lo que logra es, uno, demostrarte por qué decían que Anakin era tan buen piloto, como si era un gran Jedi. Aquí si lo ves como un líder, ves una verdadera amistad y relación entre Obi-Wan y Anakin. Todo lo que se supone que para lo que eran las precuelas, aquí sí lo logra. Aquí sí ves a los Jedi como los de Jedi. Ves la gran orden. No lo... No da 12 sentados ahí como platicando de... Te toca ir a ti. O sea que básicamente... Manda al negro. Está bien. Sí, para eso es. Lo que quiero entender es... Este periodo de los Clone Wars es lo que sucede entre el episodio 2 y el final del episodio 2, donde vemos como a 20.000 Jango Fett. Ajá. Ajá. Y sí, porque es Jango, ¿no? Ajá. Y bueno, hay un Boba por ahí perdido. Boba también es el techo de los coreanos, ¿no? Pero bueno, es otro punto. Y lo que es el inicio del episodio 3. De hecho, bueno, originalmente Clone Wars son 5 temporadas, que es lo que estábamos haciendo al inicio. Estas 5 temporadas transcurren en los 3 años que duran las guerras clónicas. Entonces, ¿cuál es la importancia de Clone Wars o por qué lo tendrías que ver? Primero, si te gustan las precuelas, básicamente van a rellenar todos los espacios de desarrollo que le faltaron a todos los personajes. Pues o sea, pero por eso son 5 temporadas. No, sí, no. Y el problema o lo bueno es que lo hacen extremadamente bien. El problema es uno, porque sí te das cuenta de lo mal hechas que estaban las precuelas. Y lo bueno es que sí. La lagrimita del Wookiee. No, y es que es la verdad, o sea, nunca entendiste por qué Padme se enamoró de Anakin, que aquí tampoco lo entiendes, lo cual creo que es un plus, porque nunca ves mucho de su relación entre ellos dos. O sea, ves como muchos momentos. Pero ¿cómo? Bueno, no te gusta porque no tiene desarrollo de ships, mientras que en otras es lo que te encanta. Sí. No, bueno, es que sí, Clone Wars, porque hay escenas de celos y eso es un arco. Sí, ese es un arco, pero y es bastante, es de la sexta temporada de las misiones perdidas. Pero bueno, no nos adelantemos. El punto es, estas 5 temporadas transcurren en estos 3 años de guerras clónicas. Y básicamente muchas de las preguntas que se hacían los fans era, ¿por qué el emperador en la tercera temporada pudo matar a todos los Jedi tan fácilmente? Y todo el mundo dijo, pues qué padre, ya, pues sí, sí, estamos de acuerdo, los Jedi eran traidores. Y pues ya, sigamos con nuestra vida en el nuevo emperador, viva el imperio. En esta serie te das cuenta de por qué pasó eso. O sea, básicamente de lo que habla Clone Wars es de la guerra. Es una película, es una serie con una película en medio, que habla sobre las consecuencias morales, políticas, sociales y hasta, espirituales en el caso de los Jedi, de lo que pasa durante una guerra. O sea, cómo los que son los defensores de la paz se transforman en guerreros y cómo ahí pierden tanto la fe de la gente, que creían que ellos eran básicamente los salvadores, a que se conviertan en sus enemigos. Las personas que le están quitando sus comida, las personas que le están quitando las necesidades básicas y las personas que se están convirtiendo básicamente en, pues sí, el origen de todos sus problemas. Y esto ocurre por una gran manipulación del que se convertiría el emperador. Entonces también ves mucho cómo se mueve la política y cómo se mueve básicamente la manipulación en nivel personal, que es lo que ves con Anakin Skywalker, y al nivel galáctico. O sea que básicamente empezaron diciendo, estaríamos mejor con López Palpatine. Exactamente. Algo así por el estilo. Así sí, es. Sí, sí, sí. Okay. Y cómo él empieza a agarrar el poder. Ahora, esto obviamente se va desarrollando. Muchos, me encuentro yo incluida, no vimos Clone Wars en el momento en que salió, que fue, tengo entendido, en el 2005. Porque veníamos de una serie, una miniserie, que había explorado muy bien momentos de Clone Wars, que fue la que hizo Cartoon. Jenny Tartarowski. Exactamente. Eso surge como... Era literal nada más para vender juguetes. Uh-huh. Pero cuando Cartoon Network se da cuenta que a Tartarovsky, que era su estrella por Samurai Jack y no me acuerdo cuál otra serie, les dice, yo puedo hacer una... algo consistente, no que sea un comercialote. Va con Lucas, le vende la idea y dice, no, sí, tú sí me interesa, tienes la animación, entiendes el concepto samurai, entiendes a los Jedi, vas. No, okay. Es tanto el éxito y le gusta tanto a Lucas que él le dice a, o le encarga a este equipo que haga todo el scroll del episodio 3. Lo que dice de que un golpe maestro del general Grievous logró secuestrar a Palpatine es la, es lo que anima este Tartarovsky en la segunda temporada de esas Clone Wars. Y de ahí le da la idea a Lucas de extender todo, pero ya con animación 3D. Eso, la película, porque sale una película que es como... No sé si son los dos primeros episodios. No. O es... Según y tercero. No, okay. Curiosamente, y es algo de lo interesante de la serie, por lo cual sí hay que ponerle atención, es que no está narrada, digamos, en orden cronológico. Por ejemplo... Donde inicia, que es con la película, si nos vamos en la línea temporal, es como a la mitad realmente de la guerra. O sea, totalmente el estilo de George Lucas Star Wars. O sea, empieza, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por la mitad. El episodio 4, hazle como quieras. Y de hecho, si quieren, pueden verla de forma, un episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. O en Star Wars hay una guía de episodios que justamente es la manera cronológica en que la vas a ver. Entonces, había veces que, por ejemplo, de repente ya mataban un personaje y cinco capítulos después salía. Y tú así como, wow, ¿qué pasó? Y es eso, es que están mal los episodios cronológicamente. Yo los vi con esa lista de Star Wars y creo que es muy eficiente. No solo porque te acomoda todo como se supone que está pasando en la línea de tiempo, sino que también te divide... por temas. A veces nada más ves todas las historias de los clones, a veces las historias de Padme, a veces nada más se enfoca en Anakin o en la relación con Obi-Wan. Entonces es muy interesante verlo, tal vez ya no desde el punto de vista que estaba escrito, sino el punto de vista de cómo estaba, tenía la intención de ser. Duda existencial. Tú recordarás uno de los motivos por la que la gran serie de Firefly fue cancelada, ¿no? Firefly. ¿De Firefly, gracias. Firefly fue cancelada básicamente por un error de la cuestión de los programadores. Ajá, que llegaron, les dieron todas las toda lo que iba de la temporada y las pusieron en el orden que se les dio la gana sin darse cuenta que sí tenía una continuidad. Esto que me está comentando ahorita, de que de repente aparece un personaje, lo matan, sale cinco. ¿Está escrita de esta manera o es porque de repente... pueden llevar cierto orden, cierto desorden los episodios? Lo que pasa es que, bueno, sí está escrita de esa forma, pero lo interesante de los episodios es que se los dividen en arcos. A veces hay episodios que ves, ese episodio es una trama que inicia un conflicto y termina el conflicto. A veces está dividido en arcos. Eso quiere decir que de dos a cuatro episodios tratan sobre el mismo tema y sobre ese mismo desarrollo. Entonces los puedes ver juntos. De hecho, la película que... se le recomienda a uno que veas el episodio 1 de Clone Wars, el 2 y luego la película, está pensada como un arco de 4 episodios. Por lo mismo, a muchos no les gustó, porque no es una película en sí, es una serie que pasaron en el cine. Y como nosotros sabemos, el formato tiende a ser diferente. Sí. Entonces, eso fue lo que muchos, incluyéndome a mí, no nos gustó, porque no entendías bien cuál era el propósito de la serie o de la película en este caso. Aparte de que la animación suele pegar un poco porque no es como la animación fluida a la que estamos acostumbrados, es como muy rectangular. Y aunque va mejorando mucho conforme va avanzando, al inicio sí cuesta un poco adaptarte. Es como la de Green Lantern, ¿no? La animación de Green Lantern. Parecida, pero Dave Filoni era muy fan de los Thunderbirds. Entonces, okay. Y de hecho sí hay partes donde ves a Obi-Wan o Anakin con la mano como los Thunderbirds de... y se acuerda que trae la espada y ya ahí se vuelve fluida la animación. No. Es un experimento extraño. A partir de la tercera como que se dan cuenta que hay que mejorar un poco. Cambian un poco el estilo de los personajes, pero sigue siendo como si fueran muñecos de madera tallados, podría decirse. Eso está muy pimper, sí, para los chavitos de mi edad eso está bien pimper. No, y es muy bonito, es que ser el target realmente. Y de hecho creo que ese fue el problema de las dos primeras temporadas, porque he oído muchos que dicen, es que yo empecé, vi 5 o 7 episodios y la dejé porque nunca tuve O sea, como que nunca supe de qué se trataba la serie. Y es que las primeras dos temporadas, que sí, pues, sí tengo que decir, son 44 episodios, o sea, de 20 minutos cada uno, sí no sabes bien para quién es la serie. O sea, tienden a ir un poco entre como que es para niños, pero que como que estamos metiendo temas como un poco fuertes, entonces tal vez es para adultos. Y es hasta la tercera temporada, mitad de la segunda, que yo ya sentí que habían encontrado a su público, que dijeron, ¿saben qué? Esto los chavorrucos, háganle sí, como quieran. No, y los jóvenes que vieron las precuelas, pero que ahora ya están más grandes y ya están aceptando ciertos niveles de violencia. Y esto es una guerra, y en la guerra no hay cosas bonitas. O sea, no podemos estar teniendo capítulos donde C-3PO va a comprar una fruta. O sea, es ridículo. Sí, y eso sí pasa, sáltense todos los de C-3PO y Arturito y algunos de Jar Jar. Pero bueno. ¿Sale Jar Jar Binks? Sí, al inicio también trataron de como justificar un poco a Jar Jar Binks, lo cual pues no se logra evidentemente. Pero bueno, a pesar de esos como 3-4 episodios de relleno por temporada donde son como más dirigidos para niños, todo lo demás se fue volviendo muy oscuro. Y por muy oscuro, o sea, me refiero a que sí tratan temas como de lealtad, de cómo la oscuridad se va entrando en uno poco a poco por tratar de hacer el bien mayor, cómo justificar pequeñas acciones de odio puede llevar a más acciones de odio. ¿Entiendes por qué Anakin es quien es? O sea, ¿ves cómo todos los Jedi saben que es es reckless? ¿Es rebelde? No, es que... Digamos Anakin, que él no sigue el código al 100%, ajá, pero curiosamente... ¿Cómo? Ser renegado. No. No, pues, entonces traiga su diccionario, chingado. Vámonos al campo. Vámonos a nuestro podcast. Serie, sí, exactamente. Es que el problema es que es muy egoísta. Y es muy egoísta. Entonces, pero todos lo justifican porque es un gran guerrero. Y es un gran estratega. Y es muy bueno con todo lo que hace, básicamente. Pero lo que hace no es muy agradable. Exactamente. Espérame. Estamos hablando de otro universo ahí. Lo que hace es el mejor en lo que hace. Y lo que le hace no es bonito. Así es. Sí. Es su eslogan, ¿no? Por eso se acaba convirtiendo en Darth Vader. Okay. Sí, porque al final del día todos veían lo que estaba sucediendo, pero todos justificaban su actitud debido a que era una guerra. Entonces, las dos primeras temporadas, como te digo, son un poco complicadas, sobre todo si sí no te atrapan, porque tiende a saltar un poco la trama de temas, y como que no saben bien qué están contando. Pero llega un punto que dicen, ¿saben qué? De aquí somos, vámonos full dark y vamos a contar todo las consecuencias de una guerra con estos personajes y vamos a llegar al episodio 3 y ya tenemos un arco. Para que le den la torre a todo lo chido que hemos hecho, ahí está su episodio 3. Sí. Y Franken Vader. No, y hasta eso lo justifica porque ya entiendes todas las acciones, como digo. Y claro, las cinco temporadas son... O sea, las cinco temporadas salieron entre el episodio 2 y el episodio 3. No. Salieron después. La serie es... El episodio 3 del 2003, la serie salió hasta el 2005. Uh-huh. ¿Y terminó en el 2010, 2011? Más o menos. Cuando Disney adquiere Lucasfilms. Por eso, lo último que ves en Netflix se dice Las Misiones Perdidas, porque ya es lo que se alcanzó a hacer de la última temporada. Digamos que si quieres ver esa temporada completa, tienes que ver esos... ¿Cuántos episodios? Son como 13, creo. 13 episodios y un arco que se arcó, que fue el último arco que se arca Dark Horse, de Darth Maul, que es donde se da la continuación en lo que queda la cuarta temporada. Bueno, y es que, o sea, la verdad sí piensan ver Clone Wars, que realmente yo lo recomiendo mucho, sobre todo si son fans de Star Wars. Sí tienen que tener en cuenta que esto no va a acabar. O sea, que la quinta temporada va a quedar un continuará. En el aspecto no de que quede en un cliffhanger, sino de que realmente había mucho más que contar. Porque bueno, una de las nuevas adiciones, aparte de que vemos la historia de Obi-Wan y de Anakin, vemos también la historia de un personaje nuevo que se llama Ahsoka, que ella es la nueva Padawan, bueno, más bien la Padawan de Anakin Skywalker. Ella llega en la película, que en este caso sería como el tercer episodio, y todo lo que veamos en Clone Wars un poco lo vamos a ver a través de sus ojos, porque ella va a ser el personaje que va a estar aprendiendo y que va a estar aprendiendo tanto de Anakin como de Obi-Wan como de otros Jedi. También vemos otros Jedi, vemos nuevos personajes en respecto a políticos, a Jedi, a a malos, a generales. También lo que está muy padre de Clone Wars es que vemos muchísimos universos. O sea, realmente se ve que está escrito por gente que creció viendo Star Wars. Y sí, o sea, Dave Filoni, que es el creador, lo dice. O sea, hay muchas escritoras, hay muchos escritores que crecieron viendo Star Wars y que quieren poner su granito de arena. Y creo que sí, eso es lo triste de Clone Wars, que llega un punto en que estás viendo la serie y dices, oye, pero una de dos, o todos estos van a morir, o dónde están en episodio 3, o qué va a pasar. O sea, aquí va a haber algo que no va a terminar, porque yo ya en el episodio 3 y en el 4, 5 y 6, yo ya no vi a ninguno de estos personajes. Una pregunta que va con eso, y igual va en esa misma línea, porque también tenemos personajes que ya después fueron introducidos, caso concreto en Rogue One, que salen precisamente de esa serie, ¿no? Sí. Es que eso es lo interesante. Clone Wars cita las bases sin quererlo para Rogue One y para Rebels. Claro. Porque en Clone Wars... más bien se vieron muy hábiles, dijeron... Mira, esto que hicimos en Clone Wars, creo que podemos comercializarlo y explotarlo, pero así como que sin querer, yo no creo. O sea, ni Lucas ni Disney dan paso en guarache. Ellos tuvieron un gran problema con Clone Wars, porque la razón por la que se canceló en la quinta temporada... Bueno, en la quinta fue donde dijeron, ¿saben qué? Creo que ya no vamos a seguir, muchas gracias. Fue porque, una, la serie se volvió muy oscura, y dos, Disney dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya quiero hacer una serie que esté más dirigida para niños, y obviamente no quiero tener competencia. Y Cartoon Network dijo, ¿sabes qué? Yo también ya no quiero esta serie, está muy oscura, ya no es para niños. Y la cancelan. Teen Jedi's Go. Vamos a hacer algo así. Oh, por Dios. La cancelan, sacan lo que son las misiones perdidas, que son tres arcos argumentales que se iban a hacer en la sexta temporada, sacan... Y bueno, y deciden completar los demás arcos por partes, lo cual es un poco una investigación, que es lo que estuve haciendo esta pasada semana, porque literal sacaron un arco de Darth Maul en el cómic. Uh-huh. Hay un arco de un personaje que se llama Ventress, que también es original de The Clone Wars, que es un gran villano y tiene un gran desarrollo, la verdad. También es el típica historia de la oscuridad a la luz. Ese el arco de Ventress lo iban a terminar en la serie, la cancelan, lo deciden terminar en una novela que se llama Dark Disciple, y la historia de Ahsoka, que es la Padawan que les digo de Anakin, la terminan tristemente contándolo en la reunión de Star Wars. O sea, ni siquiera, bueno, no, dicen como lo que pasó entre Clone Wars episodio 3 y Rogue One, bueno, más bien, y Rebels, y en Rebels vuelve a salir, lo cual es un poco chistoso, porque yo empecé a ver Rebels pensando que era un poco como Clone Wars, tiene a los mismos creadores y a los mismos, a algunos mismos escritores, de hecho Filiani también es el mismo showrunner, pero el problema es que está dirigido para niños. ¿Y cuál es el problema? Okay. Es que los personajes son más planos, no aprenden, repiten muchas tramas, hay muchos episodios de relleno, pero lo que está padre para los que somos fans de Clone Wars es que Filoni ha empezado a traer poco a poco personajes de Clone Wars y los ha estado metiendo en Rebels. Entonces son los episodios que valen la pena. Cuando acaba la primera temporada de Rebels, toda esta nueva célula de rebeldes ha estado recibiendo ayuda y ayuda de un tal Fulcrum. Y solo escuchas que Fulcrum esto, Fulcrum lo otro, y al final te enteras que es Ahsoka. O sea, ¿sabes dónde quedó Ahsoka? Porque es un... En Evangelion, ¿no? Creo que ella sí tiene un final digno en la serie, porque es literal, ¿sabes qué, Jedi? Ustedes no creyeron en mí, el único que creyó fue en mi maestro, pero se está pirando, ahí se ven, yo ya no voy a ser Jedi. Entonces por eso es la justificación de que ella sigue después de la orden. Hace 2 años ya. Sí, sí, no. No, no les voy a decir, no. No les voy a decir, eso en realidad, sí. Pero bueno. Y entonces es ahí donde empieza a traer los clones que sobrevivieron también de la Orden 66, porque no todos quisieron acatarla. O sea, todos los hints que te fueron dando en las misiones perdidas, aquí los empieza a retomar. De hecho, a partir de la segunda temporada, si bien no logra los niveles de oscuridad y más profunda que como Clone Wars, pero va subiendo el nivel. Sigue siendo para niños, pero ya no es kiddie como la primera temporada. Una cosa que me llama la atención y que en realidad, bueno, había escuchado eso, había escuchado recomendaciones, pero pues igual no soy tan fan, de repente si está pues podría verlo, pero me llama la atención por lo que dicen, es que se ven mucho las consecuencias de las acciones. te ayuda a enriquecer mucho lo que es el, en el caso del Anakin, porque es un personaje, por algo le dicen el Mannequin, además de por el actor, porque es algo, creo que tiene más personalidad aquí el tubo de la sombrilla que nos está protegiendo en este momento, pero sin embargo aquí ya te ayuda a entender tanto la causa como los efectos de sus acciones. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, tanto Anakin como Obi-Wan exploran muchísimo más su relación, que ves ahí te das cuenta que no era tanto de maestro y padawan o compañeros, si eran realmente hermanos. Ahsoka, como digo, o sea, tiene un desarrollo muy bien de cómo va entendiendo la orden, y como te digo, o sea, sobre todo con los Jedi lo ves mucho, ves cómo ellos mismos, muchos se van pasando al lado oscuro, o sea, no solo fue Anakin, hubo al menos, creo que son 3 Jedi que se pasan al lado oscuro por las consecuencias de la guerra. ¿Eso incluye a Dooku y a todos de ellos? No, a más personajes que son como exclusivos de la serie, se podría decir. Digamos que lo retoman por lo que comentan aquí en el episodio 3. Esto ya no es el modo Jedi. Lo explotan mucho mejor en la serie, porque es, güey, somos guardianes de la paz, ¿por qué estamos de generales? ¿Por qué estamos con guerra contra inocentes? ¿Por qué esto? Ya no somos Jedi, o ustedes ya no son los Jedi, yo sí soy Jedi, pero igual, como dice Sidious, el poder los corrompe, y no son Sith, son los Dark Jedi, y están en contra de la orden, hay atentados dentro de la orden, y precisamente es por esto que Ahsoka se sale al final del día. ¿No hay Caballeros de Ren? No. Es que más bien son justamente eso, es como, sí soy Jedi, pero ya no estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, o ustedes están mal, o yo estoy mal, pero obviamente yo no estoy mal, entonces ustedes están mal. Y si ustedes están mal, la República está mal. Entonces todo el sistema está mal, y por eso los separatistas tienen la razón. Son morenazis, ya me quedó clarísimo. Totalmente de acuerdo. Se los dejamos así para... Piénsenlo, medítenlo, discutan. Vamos para un corte. Te recuerdo que estás estripando el único podcast sobre superhéroes y dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como ves, en este estúpido planeta y este maldito programa, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros que constantemente les introducimos semana a semana. Y obviamente, aprovechando los beneficios de ser Patreon, para por lo menos decir, agrédeme de frente, tarado. Al cabo tengo inmunidad por ser Patreon. Exactamente. Di una cuchara. Di una cuchara y sé cómo usarla y no tengo miedo de hacerlo. Se encuentra con nosotros nuestro Patreon, Edith Sánchez. Hola, hola. Ajá. En el bloque anterior, bueno, en el primero estuvimos hablando acerca del origen secreto de la amistad de Bucky y Steve Rogers. O sea, Iron Fist, Marvel's Iron Fisting. En el segundo bloque, y que es independientemente del placer de convivir con ella, estuvimos platicando de lo que es Clone Wars. Seguiremos platicando, de hecho vamos a seguir platicando de lo que es Clone Wars. Porque si no, en realidad no tengo ni la más mínima remota idea de qué carajo se trataría ese último bloque. ¿Podríamos hablar de Trump? No, espera, mejor no. No. ¿X-Men? ¿La mención obligada de cómics? O mejor lo dejamos para después. Pues, ¿qué hay de X-Men? Pues nada, nomás que Marvel ahorita le quiere dar harto hincapié. Sacó el tráiler para promocionar las series que ya les habíamos hablado de Resurrección. Ajá. Sobre todo la de Cable, es la que a nivel personal le traigo muchas ganas porque es con el arte de Pacheco y con los guiones de ay, se me fue el nombre. Ajá. Robinson. Lo que llamó más la atención fue que el tráiler que sacó con viñetas o portadas de los títulos que van a salir es que le pone de música de fondo la canción de la serie animada de X-Men. Ok, está bueno, está. Pero ahorita va a salir una serie que es X-Men 92 o algo así por el estilo, ¿no? Ha estado saliendo. ¿No? Como, ¿sí sigue saliendo? Año y medio, más o menos. No sé, es Marvel, ¿a quién le importa? Pero no, lo más interesante es que van a, para el surgimiento de Resurrection, es que van a sacar las portadas recicladas de Jim Lee, de cuando hizo su trabajo con Jim Morrison, con Jim Morrison, por favor, con Chris Claremont, uh-huh, para el lanzamiento del título de X-Men. Exactamente, entonces ya salieron y va a ser una onda de que si quieres una portada de esas, en la tienda tienen que encargar 1,000 números para tener acceso a una portada variante con arte reciclado, de los cuales todavía tiene derecho Marvel. Así se las gastan, mira, los Marvelites. Y luego critican, no sé, pero mira. Eso es importante. Yo tengo el número 1 original gratis. Igual. De los 90. ¿Con el cual van a pagar la universidad de sus nietos? Yo tengo las 5 portadas. Más la que se abre, que es verde, ¿no? La primera impresión es verde. Porque después ya sea, la segunda impresión va cambiando los colores, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar con eso, yo nada más tengo una duda para terminar lo que es Clone Wars. ¿En qué momento a alguien se le ocurre no pensar que si para el episodio 4 ya no hay Jedi, todo lo que pasa en Clone Wars no va a llevar a la extinción de los Jedi? O sea, es que lo curioso es que, pues sabes que Obi-Wan escapa, sabes que Yoda escapa. Entonces dices, bueno, ¿por qué no pudo haber escapado otro? ¿Por qué no salen las películas? Y es que ese es el punto. Tal vez sí están ahí, y eso es lo que tú no sabes. Porque al final del día, lo padre de Clone Wars es que te expande muchísimo el universo. Ya no ves solo una historia, ves muchas historias que se están desarrollando al mismo tiempo. Entonces, te da esa posibilidad de que, ok, tal vez Luke estaba en Tatooine, pero mientras estaba pasando esto. Entonces, tal vez vimos la historia de Luke en episodio 4, 5 y 6, con Darth Vader y todo el Imperio. O sea, vimos como las fichas grandes luchando. Pero abajo, tal vez estaban pasando otras cosas y había otras personas, otros Jedi. O que ya ni siquiera se consideran Jedi, porque en ese momento tal vez eran Padawans, como es el caso de Kanan, de Rebels. ¿Qué está pasando también con los niños de la fuerza? Porque el hecho los mató Anakin. El hecho de que los haya matado a los que estaban entrenando no quiere decir que haya matado a todos los que van a nacer con la fuerza, porque no es como que te entrenas, o sea, ya naces siendo un force sensitive. Uh-huh. Entonces, bueno. Creo que te dan apoyos en la Cruz Roja si tienes esos problemas, ¿no? Sí, algo así. Entonces, por ejemplo, en Rebels, eso es un poco lo interesante, que te das cuenta que hay unas personas que se llaman inquisidores y que son los que están localizando a estos niños, no solo para matarlos, sino para experimentar con ellos. Entonces, para que entiendan, son como los mutantes, ser Jedi. O sea, naces con ellos. Exactamente. Ello. Te entrenan para que lo sepas usar, pero no es algo que aprendes. Exactamente. Entonces, sí, eso es lo que tienes como interés, sobre todo. A mí no me la vendieron así, ¿eh? No, bueno, y por porque ejemplo, Yoda dice en el episodio 4, no en el 5, ¿cuándo? En el entrenamiento, en el 5. O sea, que no, ya no hay más. O sea, me muero yo y quedas tú nada más. Porque ser Jedi es cuando ya estás entrenado. Exacto. Para usar la fuerza. ¿Y todos hay seres sensibles Jedi a la fuerza? ¿O qué ¿de qué tipo de fuerza hablamos? ¿Quieres ser Jedi a fuerzas? No, la energía mística que nos rodea, porque okay. No somos seres de cruda materia. Si compraste tu, te lo dijo. ¿Compraste tus midichlorianos en edición limitada, eres Jedi? No, y de hecho es lo que muchos argumentan, que Luke Skywalker al final del día no es tan Jedi, porque no terminó su entrenamiento, entonces... Es autodidacta, ¿qué tiene? Déjenlo ser, se echó un diplomado después sobre espadología. Tan así que se quedó sin espada y por eso tiene que llegar la sobrina, no la hija, al final del episodio 5, 6, 7. El 7. ¡Apá dejó su espada! No, se la manda la Lupita. Su propia espada. Que es la graduación, también digamos. También eso está padre, digo, si no solo quieres ver como lo que pasó en The Clone Wars, también te da mucho más sobre todo lo que es la mitología dentro de Star Wars. ¿Cómo son los Cyber Crystals? ¿De dónde vienen? ¿Cómo arman sus espadas? Eso se supone que las espadas vienen de... ¿Cómo se llama el planeta de los Sith? No, es una... no, el mineral sí, no, de hecho tiene que ver. No, Sí es Kyber, un mineral. Pero el Kyber Crystal crece en cualquier planeta. O sea, es como una entidad. O sea, que nada de esto es especial, me estoy enterando. Bueno, no, o sea, entiendo. La saga original, y esa es una cuestión. A nivel narrativo, mientras más cercano y más limitado, es más fácil que entiendas la historia. Y me queda claro qué es lo que mencionaban ustedes. O sea, no porque en este sector nos hayamos enfocado en los sobrevivientes significa que ya no hay más, porque de entrada sería, la galaxia es un lugar demasiado grande para lo poco que vimos. Exactamente. Y aparte es una galaxia muy muy lejana. No, y ese y hace mucho tiempo. Ajá. Exacto. Y eso es lo padre, porque sí acabaron la quinta temporada, pero la sexta fue como, dijeron, bueno, a ver, ¿qué episodios, qué arcos necesitamos sacar para que entiendas mejor episodio 3? Entonces, un arco. No, pues está... Pues la mejor recomendación para entender episodio 3 es pretend que no existió. No verlo y ver la serie animada. O leer, creo que la novela, creo que me dicen que está mucho mejor. Sí, sí, sí. Entonces te dan tres arcos. Te dan uno, el arco de los clones, que es la Orden 66. Porque digo, si algo tienes de Clone Wars, es que se trata sobre los clones. Y los clones no son seres autómatas que van caminando por la vida matando droides. No, o sea, son... Simplemente es material genético evolucionado, desarrollado a mayor velocidad. Pero lo que es muy interesante es que el creador... fueron concebidos. Ajá, sí fue concebido. El mundo los hizo así. Pero el creador dijo, no, son seres con identidad, personalidad y alma. Ajá. Entonces a todos desde un inicio les ponen un nombre, ya tienen nombres, ya no solo tienen números, tienen personalidades. Lo ves porque ya hacen, no se hacen se hacen tatuajes ellos, se hacen pinturas en sus cascos. Tienen el cabello diferente. Se quitan el cabello. ¡Oh, por Dios, soy negro! Y se vuelven a poner. ¡Ah, ya soy blanco otra vez! ¡Ah, qué chido! Sí, no, es ¿ves cómo estaban bien en Chasing Amy? Tenían razón. Ajá. Sí, en el fondo todos los negros quieren ser blancos. No, y es muy interesante porque matan fácil como 10, 20 clones por episodio y cada uno te duele. Porque realmente te hacen ver que el resultado de la guerra sí es muerte. Y es muy interesante eso. Bueno, entonces... dices, estos clones tienen una estrecha relación con los Jedi, que son sus comandantes, sus generales. Entonces, ¿cómo es que de repente los mataron así a sangre fría? Bueno, en las Misiones Perdidas, la temporada que hubiera sido la 6, te explican el origen de la Orden 66. Te explican también por qué Yoda se puede aparecer ya como espíritu de la fuerza, ya en el episodio 4, 5 y 6. Bueno, no, perdón, en el 5. 5 y 6. Bueno, se lo aprendió Qui-Gon Jinn, ¿no? Uh-huh. Ajá. Te explican qué pasó ahí, cómo aprendió Qui-Gon también a aparecerse. Porque Qui-Gon lo menciona en el episodio 1, ¿no? De que yo conocí a un Jedi que decía que iba y venía de la fuerza. o que se podía proyectar en la fuerza, algo así, ¿no? En el episodio 1. No. No sé, son tan malos esos tres episodios que a quién importa. Pero en el 3, Yoda dice que Qui-Gon le enseñó y que le va a enseñar a Obi-Wan. Exacto. Aquí okay. Te dicen cuál es la técnica. Se nos va a morir Sir Alec McGuinness. ¿Qué es Alec McGuinness? Siempre se me va. McGuinness es la cerveza. Alec Guinness. Alec Guinness, se nos va a morir. Vamos a poner a Ewan McGregor. Necesitamos la justificación para que se vea más joven en la fuerza. Que es básicamente por eso está Mannequin en el episodio 6, ¿verdad? Sí. Oye, pero ahora me queda una cuestión. Todos los tributos que hicieron cuando falleció Carrie Fisher están mal, porque entonces ¿quién le enseñó a ella cómo proyectarse como espíritu de la fuerza? Están mal todos ustedes, fanboys. Sí. Entonces eso es como lo más... Ah, bueno, y también otro de los arcos de las misiones perdidas son como un poco explorar más la el lado oscuro de Anakin, que creo que también estuvo bastante interesante, como... la parte mala de la relación con Padme. O sea, porque el amor realmente no sirvió en ese momento para salvarlo del lado oscuro, sino ya lo haría más adelante. La parte mala, ¿a qué te refieres? ¿Se puede desglosar más eso? Sí. Se supone que un Jedi no debe de enamorarse, pero no, nada más lo dicen. Attachments. No es como él lo justifica. Juntos en los correos. Así, ah, soy Jedi, no puedo mandarte la canción. Entonces, pero era como muy vago. Y aquí te explican por qué. Porque es que les decían a los Jedi, no te enamores, no tengas lazos, porque eso te genera la codicia. Yoda lo menciona, pero aquí lo desarrollan. Tienes más tiempo, se ve más interesante. No, y tienes más ejemplos también de diferentes tipos de lazos. O sea, cómo cada lazo te puede impedir realizar una misión o terminar haciendo algo bueno por más gente. Y bueno, una de las cosas también que están muy padres es la música. Porque, por ejemplo, cuando Anakin sí se va como completamente al lado oscuro, cuando está haciendo algo que no va con la forma Jedi, te mete en el tema. O sea, y así, muy sutilmente. Y mucha de la música original también sirve mucho para enfatizar algo que no hacen también en Rebels. En Rebels está más metida como porque la tienen que meter. Porque en esta musicalización. Porque pueden. Porque pueden y tienen los derechos. Y en Clone Wars sí tenía un fin. O sea, cada tema tenía que enfatizar un momento, una situación o unos sentimientos de los personajes. Y eso de está hecho, muy no usan la música. Bueno, sí es la original, pero tiene arreglos para que coincida con lo que dice Edith. Y en Rebels es nada más, ponte la de John Williams. Okay. Sí son los temas de John Williams, pero tienen arreglos que dan la tonalidad de la escena. Y en Rebels es nada más, ponle play. Ok, quiero entender una cosa entonces de Clone Wars. Me pude haber evitado el episodio 1, 2 y 3 y ver Clone Wars y después episodio 4, 5 y 6 y 7. Técnicamente pudiste ver Clone Wars y Rogue One. No, Rogue One no me interesa. Es que desde Clone Wars o sea, ya conoces a Tarkin. Aquí te lo presentan de cuando era como general de la República. ¿Cómo es que él ya era militar? Ah, porque él viene desde la República. ¿Cómo gente de la República apoya a Palpatine? No porque sea un Sith y les lavó la mente, sino porque creen en lo que él dice. Por eso él es el gran Moff Tarkin, porque él estuvo con Palpatine desde el comienzo. Lo que te decía, desde ahí te van dando como esos hints que de repente ves consumado en Rogue One, ya en la película, que traen a Tarkin, que tiene lógica, y si viste Clone Wars te da todavía más lógica porque ya sabes de dónde viene. Sale, aunque sea un segundito, Chopper, que es el nuevo robot de Rebels. Mencionan personajes de Rebels. Y es como te digo, es la amalgama de lo que inician desde Clone Wars, tratan de continuar con Rebels, Rogue One es el resultado a nivel fílmico. No, y al final del día, si esta serie no hubiera sido cancelada, creo que hubiera ayudado muchísimo más a Rebels. Porque si bien Clone Wars venía de un punto de paz, iba a terminar en la guerra, en el consumo de la gente en el Imperio, Rebels tenía que empezar de ahí, de la oscuridad, e ir hacia la esperanza, ir hacia un lugar donde todos pudieran luchar contra el Imperio, unidos, ajá, exactamente, unidos, luchando contra la maldad del universo. El problema es que nunca completaron Clone Wars y Rebels quisieron empezarla desde, ay, mira, qué padre es vivir en el Imperio, pero somos rebeldes, somos felices, y te sigo, no, es que no estás en un mundo padre y no deberías estar feliz. Y ese fue ese es el error más grande de Rebels, creo yo. Pero sí, puedes ver The Clone Wars, ver episodio 3, y creo que sí, ya te vas a estar Rogue One. Pero el problema de Clone Wars es que te deja queriendo saber más sobre Ahsoka, sobre muchos de los personajes que estás ahí. Y sí lo puedes saber, pero ya no está como más accesible al público. Sí, ya te tienes que meter a internet sentarte y ñoñarle a gusto, sí. Ajá. Y en ese aspecto, yo sí nada recomendaría la novela, la de Dark Disciple, porque ahí se ve muchísimo. Era un arco, como digo, de Ventress, iba a ser como de 6 episodios, donde veías una, cómo la corrupción de los Jedi es tan grande que ya hasta ordenan matar a Dooku. Y los Jedi no van en contra de eso, van en contra de la muerte, pueden donde matar a alguien nada más por el bien mayor. Entonces ves cómo los Jedi ordenan a otro Jedi que mate a Dooku. Cómo este en el camino para matar a Dooku se corrompe. Y cómo solo el amor, extrañamente, puede salvarlo. Y es que eso es lo interesante, porque el amor no es lo que hace que Anakin caiga al lado oscuro. Es la forma en que él amaba, que es con egoísmo, exactamente. O sea, no amaba. Exactamente. Era todo para el ganador, diría mi padre, ¿no? Y José José. Entonces, esa novela, es la verdad sí que lástima que no están los episodios, pero la novela te explica perfectamente lo que te trata de explicar todo Clone Wars, pero bueno, nada más con un personaje. Y pues básicamente, pues sí. Si pudieran rescatar un personaje de Clone Wars e insertarlo en el episodio 7, o en el... no, viene el 8, ¿no? En el 8. O en el 9. ¿A quién pondrían? Ahsoka. Sí, pero es que Ahsoka ya tiene su propio... Más bien, ¿sabes qué? Me gustaría ver lo que... que terminaran los episodios que no terminaron de Ahsoka. Que es... ¿qué estaba haciendo Ahsoka cuando pasó la Orden 66? Eso solo lo dijeron en la convención de Star Wars. Y se ve que iba a estar bien padre. O sea, neta, iba a ser una gran conclusión. O sea, básicamente habría espacio en el episodio 7, en el 8. Sí, en el 8, se me llamaron los números. En el episodio 8, ¿habría espacio para insertar personajes de Clone Wars? Pues es que ya pasó mucho tiempo. No, de hecho, los clones por eso ya se ven viejos, aunque no ha pasado mucho en... para Rebel ya se ven viejos porque tenían crecimiento acelerado. Uh-huh. Por eso ya son Stormtroopers, porque ya ni siquiera son esos clones. Ya esos son reclutas normales. Lo padre es que justifican la torpeza de los Stormtroopers bien padre. Porque los clones sí eran soldados genéticamente hechos para la guerra. Los Stormtroopers pues, son gente así que se fue a firmar y lo educaron en una academia y pues ya... chido, you're missing my point. Exactamente. Entonces sí, I miss my father. We're Stormtroopers, we miss everything. Pero entonces básicamente podemos dar por terminado lo que es la cuestión de Clone Wars en la del limpia parabrisas, en Rogue One. Sí. O en episodio 4, episodio 4. No, yo creo que... ahí y un poco en Rebels porque es como... traen lo que quedó. ¿Rebels en qué punto es? Es antes de Rogue One. O sea, es como un año antes del episodio 4. Según yo son 15 años después de que acaban las guerras clónicas, ¿no? O sea, porque Ezra nació el día del imperio, entonces ajá, tiene 15 años, creo. Entonces son 15 años después de episodio 3. Ajá. Y un año o dos antes de Rogue One. Porque se supone que pasan como 20 años entre el episodio 3 y el episodio 4, ¿no? Ajá. Ajá, sí, por la edad de Luke. 5 episodios antes de Rogue One. Digo, 5 años antes de Rogue One, entonces... empieza la serie. Bueno, como es Disney, sí va a ser 5 episodios, ¿eh? No dudes que pongan precuelas e intrecuelas. ¿En alguna de las precuelas ustedes pondrían algo de Clone Wars? ¿Cabrían? Por ejemplo, anda así como la historia del limpiaparabrisas mexicano. ¿Cómo? O sea, algún personaje. Por ejemplo, Azúcar. Yo creo que se podría. Más que un spin-off de Han Solo, yo insisto, ese no sirve de nada. Bueno, no me gusta desde el cast. Pero es tu película. Eso es lo divertido, que saldrá Chewbacca hilando. Hasta Chewbacca sale en Clone Wars, imagínate. Exacto. O sea, está padrísimo. Okay. Es un gran episodio. Pero sería más bien Obi-Wan, ¿no? De los personajes para darle seguimiento. Yo creo que para un spin-off es más bien Obi-Wan y podrían hacer una película de guerra nuevamente, pero en la época clónica. Sería interesante. Sí. Como precuela, o sea, Star Wars Story, como... o que veas realmente cómo eran los Jedi antes de la guerra, también eso sería interesante. Eso estaría interesante, o sea, sería no un Dark Empire, pero sí un Dark Legion, por decirle de alguna manera, aprovechando otra referencia de otra legión distinta. Pero también por el problema que yo veo es que sería la tercera vez que nos venden las guerras clónicas, por así decirlo. Ya lo vimos en película con mención, ahora con la serie, ¿con cuántas temporadas nos dijeron? 5. Ahora imagínate que el concepto me late, o sea, todo lo que me acaban de platicar, sobre todo porque te ayuda a estructurar un universo de mejor manera y a justificar muchas cosas que ya son mencionadas y se olvidan, pero de repente es bueno, aunque para qué me quejo, es lo que le aplican a los Warsis y a los fans. Te voy a vender otra vez la misma historia, pero ahora con esta variante. El cartón cambia de color, va a ser rojo, verde, el sombrero azul. Es nuevo. Digamos que el mercado lo tienen. Sí. Por eso no se preocupan. Pero, y por lo mismo, parte de ese mercado es lo que a mí me gustaría ver. No, y al final del día, o sea, te quedas con ganas de más. O sea, la verdad, yo no le diría no a nada. O sea, porque sabes que ya los que lo están haciendo son fans. Ya no lo tiene Lucas. Sí, él lo está supervisando. Su hija lo está supervisando igual muy bien. Pero ya son personas que han crecido fantaseando con esto, literalmente. Y que ya quieren ver más universos, más maneras de batalla. Ah, eso sí, porque Clone Wars, o sea, serán animaciones, pero todas las peleas de sables y todas las batallas están muy bien hechas. O sea, no le pide nada a cualquier película de guerra, la verdad. Lo interesante, y complementando el comentario, es la trilogía de precuelas, Lucas... Como concepto es muy bueno, el problema fue la ejecución. Exacto. Clone Wars, él nada más le van a preguntar, oye, ¿cómo ves si a este Jedi le ponemos tal? O vamos a, de lo que contaste aquí, lo queremos contar y expandir así. Él ya nada más daba como el visto bueno o daba retroalimentación. Alguna que otra me parece que sí era como su idea, pero ya no la desarrolla él. Y digo, el episodio 5, o sea, el Imperio Contraataca es la más famosa, precisamente porque él da el concepto, pero él no la escribe, no la dirige. Entonces, es lo que muchos se les olvida, que ay, con Lucas estaríamos mejor ahora, que decían con el episodio 7. No, no es cierto. Puede que él sí habría sido interesante que él se mantuviera como un productor asociado, como un consultant, pero, digo, el episodio 1 es el mejor ejemplo. Jar Binks sí tiene la justificación de que necesitamos un idiota que le dé el poder a Palpatine. Uh-huh. El problema es que se engolosina con la técnica que ve que le queda muy bien a ILM de la animación de Jar. Se emociona con eso y como no hay nadie que le diga, no, espérate, ajá, pues ya el güey literal se volvió el emperador de Star Wars. Y justo aquí en The Clone Wars es lo que dice Dave Filoni, o sea, podíamos haber metido más historias de Padme y con amor con Anakin, podíamos haber metido más historias de Jar Jar Binks siendo manipulado por todos, o sea, pero... Jar Jar manipulado, no te creo, si eso no pasa, ¡ay! O sea, no te creo. Pero, dijo, es que esa no es nuestra historia. O sea, nuestra historia es la guerra y sus consecuencias y por qué los Jedi perdieron credibilidad, perdieron el camino, literalmente, y por qué todo se tiene que resolver hasta que llega Luke y no antes. Bueno, que aquí hay algo muy importante, que a la gente se nos olvida constante y continuamente. Star Wars sí podrá ser una historia muy a la usanza de la Mesa Redonda y el Rey Arturo. Pero al final del día es la historia de la familia Skywalker. Es la saga Skywalker. Ajá. De hecho, esa es la diferencia entre los episodios y los spin-offs. Ajá. O sea, y eso es algo que la gente se nos olvida. Porque desde que, ay, ¿por qué no meten? Porque al final del día, si está Jar Jar Binks o no está, de preferencia que no esté, es intramuscular el asunto, ¿no? Igual con cualquier otro tipo de personaje, salvo como dices en Rogue One. Que ahí sí ya es Star Wars Story, o la historia de Navidad, o cosas así por el estilo, ¿no? Que ahí sí ya es entrar en otros personajes. Pero al final del día la gente sigue, parece estúpido, no parece, es estúpido que la gente siga pasando por alto el hecho de que no es la historia de un universo, de una galaxia lejana. Pasó en una galaxia lejana, hace mucho tiempo, como diría el Wookiee, pero es la historia de la familia Skywalker. Es el ascenso... la caída, la redención de la familia Skywalker. Uh-huh. Y que al final, los que salgan, los 200 niñitos que mató Mannequin vienen guangos, Dooku viene guango, Palpatine, pues ese no, porque es parte de, ajá, pero no es tan protagónico como la gente cree que es. Snook también, ahorita para el episodio 8, que la gente está así como que, ay, devanándose y está buscando pistas de Snook desde Clone Wars. O sea, están buscando... Una de las teorías más divertidas es que es de uno de los niños que mata a Anakin. Ajá, o sea, a ese nivel, y siguen sin tomar en cuenta que al final del día es Rey Skywalker. No, y es que el problema también con este tipo de fandom es que ya es tan grande todo lo que hay, escrito, dicho, hecho, de lo que es Legends, lo que es canon... que al final del día tienden a perderse mucho. Ya estamos viendo la teoría de la migaja que tiró cuando caminó y bla, bla, bla. Entonces hay que, también si quieren seguir nerdeando de Clone Wars después de que terminen la serie, sí hay que tener mucho cuidado porque te pierdes fácil. Te pierdes fácil y terminas viendo fanfiction como yo en YouTube y no, eso es un problema. Sí, es un problema. Ay, mis niños malditos, pero bueno. No lo hagan. No, pero fíjate que aquí, como mencionó, hay algo importante que yo creo que es para algo para lo que Lucas servía muy bien. Para desconocer todas esas historias. Ajá, o sea, creo que es para lo único que servía bien, así como que, perdón, eso que está en el universo extendido, etcétera, etcétera, eso no es canon, ¿eh? Canon mis películas. Y si no está en mis películas, escribe la historia que se te dé la gana las veces que se te da la gana. No es oficial. Aunque los fans y los escritores y todo. Es oficial hasta que yo diga lo contrario. Muchas de las cosas que hacen. Es tentativamente oficial. Exactamente, las toma de mucho del universo expandido. Y lo que están haciendo ahorita es, los fans están así como, ah, esto pasa en Legends, vamos a ver si sí lo agarran en Rebels. Ah, sí lo agarraron, muy bien, ya es canon. Entonces, ese también ha sido un poco el problema, que también los escritores están agarrando de Legends y los fans están esperando a que Legends se vuelva canon. Me los imagino con su tablero de bingo así de, con características que me gustaron de la serie. Veamos cuál legitimiza primero. Sí, exacto. De hecho, sí lo hacen. ¿Sí? No, está sí, tan chido. Es que no, ya están muy enfermos. No, están muy, muy enfermos. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, DC. Ah, pues es muy simple y es algo que hemos recomendado desde hace bastante tiempo. Tomasi y, bueno, el equipo con Jürgens de Superman y Action Comics están haciendo cosas muy, muy chidas. Échenle un ojo ahorita con la serie de Superman Reborn, que se nos viene a rehacer la figura del mismo Superman y a ponerse otra vez en su legítimo lugar central. ¿Tu recomendación, Wookie? Para que sepan qué fue de Jar Jar Binks, lean Star Wars Aftermath Empire's End. Es una novela que acaba de salir. Lo interesante es que no es, más bien, son como pequeños cuentos que te van diciendo en qué, cómo fue la batalla de Jakku. Que de ¿Yakul? Ah, no. Jakku es el planeta donde conocemos a Rey. Te cuentan la batalla de por qué quedó ahí la Star Destroyer gigante. Otro capítulo es qué fue de Jar Jar Binks. Otro capítulo es qué fue de algunos personajes del Imperio, donde quedaron. Entonces es interesante, te dicen qué fue de todos estos que tenías como curiosidad. Uh-huh. Sobre todo de Jar Jar, güey, no puedo. ¿Te acuerdas que toda esa cantidad de mensajes de, güey, no puedo dormir porque no sé qué carajo pasó con Jar Jar? ¿Tu recomendación, Edith? Ay, Dios, pues igual, pues de Clone Wars, vean Clone Wars. Aguanten vara con las dos primeras temporadas, perdón. Oh, bueno, no, está bien. No, está bien, exprésese, aquí es para expresarse. Aguanten con las dos primeras temporadas, sigan, no se van a arrepentir, en serio. Hay muy buenos arcos, que a veces no incluyen a Anakin, a veces nada, se incluyen a los clones y están muy bien hechos. Pero si quieren seguir con este universo, sí les recomiendo mucho The Dark Disciple. Bueno, Dark Disciple. Lean esa novela, está muy bien hecha. Me dicen que está muy bueno el audiolibro, que tiene también como los efectos especiales y la música. Entonces ahí, si quieren irse, si no les gusta leer, pueden irse con el audiolibro. Y que tiene más o menos el formato de la serie, entonces está muy interesante. Okay, y yo rápidamente les voy a recomendar, aunque no lo crean, el Justice League. No, el de Orlando. Ah. No. Porque están viajes en el tiempo, están con esa cuestión, está muy interesante. Timeless, ¿no? Exactamente, es... no me acuerdo cuál es el personaje central, pero sus esbirros son los Timeless. Está muy chido, sobre todo porque sale Brainiac 5, ahí vemos el origen del anillo de la Legión de Superhéroes, del Flight Ring, que en realidad no era un anillo, era una banda, una pulserita. Pero yo creo que, lo comentábamos la semana pasada, si le ponemos 3 segunditos de atención, vamos a ver cómo van a dar pie para el regreso del Justice Society y obviamente la bien amada Legión de Superhéroes, ¿no? Pero con eso ya completaríamos lo que son los grupos de superhéroes importantes en el universo DC, que es obviamente el que es imprescindible, que son los Titans, ya está, exactamente. El segundo, que es la Legión, quienes andan. Pero yo creo que algo que mi carnalito Zico siempre está muy a favor de, cuando está bien hecho, no Earth to Society y esas cosas, es el manto, ¿no? El legado, exactamente. Sobre todo porque en Rebirth nos mostraron a un Johnny Thunder como lo mostraron al final del universo DC, antes del New 52, antes del Rebirth, ya con Alzheimer, ya senil, cediendo a el poder del T-Ball de Johnny Thunder, con Hakim, super chafa personaje, pero bueno, nadie bate de mil. Entonces yo sí considero que es una serie a la que hay que ponerle atención y va a estar muy ligada con lo que mencionaba Dan en Superman, ¿no? Entonces son de esas cosas que sí hay que ponerle atención. No quiero en un mes llegar y decirle, ven, bola de idiotas, porque les recomendé la serie. Ay, pues que no le paso a entender. Pues es que le pasas a estar bien estúpido, compadre. Ajá. Pero bueno, ahora sí que a nombre de todo el equipo de SEA, agradecemos a nuestra Patreon Edith. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por, como en tus propias palabras, por haber aguantado vara de los dos primeros bloques y segmentos del programa. Porque el tercero ya no me dejaste hablar, lo cual es mucha gente te lo va a agradecer. Ajá. Gracias a ustedes. Ajá, ya vieron a Cosmo, que los privilegios que pueden, los que pueden gozar si se convierten en nuestros Patreons. Aparte de tener los programas los lunes, no hasta el miércoles con el resto de la perrada, los videos, o sea, los behind the mix antes de que del resto de la perrada, el acceso a nuestros eventos deportivos, ajá, que son gratuitos. Y extras exclusivos, porque ahí tenemos algunos que solo llegaron a los Patreons. Exactamente, como el comentario track. Exactamente, del Justice League Dark y este tipo de cosas que obviamente entre más nos apoyen, nos dan la oportunidad de seguir desarrollando todo este tipo de proyectos. Eventualmente vamos a copiarle a los de los monólogos del multiverso. No, vamos a hacer un unboxing, güey. Vamos a, vamos a sacar del closet a Comic María. Sí, no, es un unboxing, ¿no, güey? No, pero bueno. No, pero lo tienen que hacer a las 3 de la mañana, si no, no cuenta. Exactamente. Es que tiene que ser con esa, ese nivel de ya... De que ya me vale madre, sí. Ya sácalo de la caja y sí, está chido, le doy like, ya, sácame de aquí. Pero bueno, a nombre del buen DC, Wookie, carnalito Zico, que por cuestiones personales no nos puedo acompañar el día de hoy, nuestro carnalito Clark, que ya se lo está repartiendo a lo largo y ancho de la República, nuestros Patreons, nuestros productores asociados. Federico Rosas y... Rodrigo Díaz, uno en Mount Justice, el otro en Happy Harbor, nuestro productor asociado. Ejecutivo, Juan Espíritu, los otros dos eran asociados. Ya les quieres cambiar, te digo que los acomodemos en el mismo edificio a todos. No, Titans Towers. Juan Espíritu sigue todavía en Hall of Justice. Naido, agradecemos tu presencia y compañía, obviamente también gracias a Carito Ramos. Gracias, Carito, por todos tus mensajes. Eventualmente, ya sabes, nos tardamos, pero le estamos poniendo atención. Nos cuesta un poquito de trabajo tanto anime, no somos tan mango otakus. Pero hecho, gracias a sus mensajes estamos viendo si establecemos un nuevo nivel de patronaje con atención del Zico. Exactamente, personalizada, donde el Zico te puede escuchar todos esos tipos de cosas. Pero, ya saben, Eric Hernández, Carito Ramos, Edith, nuestros Patreons, les agradecemos mucho su apoyo. Y ahora sí, como no hay sabias palabras, simplemente les diré, a carajo que me siento de la muca, traigo gripa, güey, vámonos. La fuerza estará contigo, siempre. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.